país. Desde Punilla, la Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas. De 10 a 12, información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Radio Roja, FM 90.1. Radio Panamericana, FM 99.3. Todos los lunes, nos enredamos desde Punilla. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos al Enredando las Mañanas de este lunes 18 de noviembre. Bienvenida como todos los lunes, ¿sí? En este caso hoy desde los estudios de Radio Roja, ¿sí? Pero con los compañeros y compañeras de Radio Panamericana en conjunto, ¿sí? Como todos los lunes decía, hacemos este programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. No estoy solo en esta mañana de lunes tan linda aquí en Casa Grande. Buen día, Leandro, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Día caluroso, ¿no? Caluroso, sorteando la primavera de a poquito, como podemos, como se puede, con tantas noticias que nos están acosando, ¿no? En este día y en estos días, ¿no? Estas semanas álgidas en Latinoamérica, ¿no? Sí. En realidad estamos en Sierras Cordobesa, caluroso, pero con algo de viento, con algo de lluvia. Mucha tempestad a veces, de vez en cuando, como lo que pasa en el continente, mucho de aquí para allá. Y también vamos a saludar al arbolito que ya tiene ganas de hablar. Tiene cara de nene, de un nene que quiere, se entusiasma por agarrar el micrófono. Buen día, árbol, ¿cómo estás? Buen día para todos. Un nuevo lunes en este planeta, enredados. enredados, aquí. En la mañana primaveral de Casa Grande. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal? Buenos días, gente. ¿Cómo les va? Bueno, ¿todo bien? Nuestro operador Lucas Russo, sí, así, hoy con software libre, algunos lunes sin software libre, otros con software libre y así. Siempre con software blanco, libre. Blanco, negro. ¿Cómo está hoy la música? ¿Cómo viene la música el Enredando esta mañana? Bueno, lo vamos a ir armando sobre la marcha porque tenemos una semana álgida. Bien. Así que... Bien. Bueno, álgida. ¿En qué sentido? Álgida, a ver. ¿Supercargada o no? Supercarga. Ah, bueno, eso sí. Okay. Supercargada, la pesadez en base a lo álgido. ¿Se han visto las luces en el cielo allá en... ¿En dónde? ¿En Huerta? Aparecieron no estuve en Huerta, cielo, ¿no? En Huerta Grande no, en no. La Falda estuve. No sabíamos si era la gendarmería, si eran los militares, no sé si era alguien que tocó un helicóptero. Los extraterrestres. O los extraterrestres. O un super puntero láser. Yo no sé de qué están hablando. ¿Hubo luces? ¿Hubo en serio? ¿En el cielo? No, ¿cómo no las vio? Pero yo estuve encerrado en la casa de mis abuelos. Bueno, eso porque no mira el cielo, ¿eh? Bueno, eso tiene que mirar un poquito el más. El único momento que estuve afuera es para prepararles el asado. Mira vos. Pero no, las únicas lucecitas que vi fue las chispas que se me saltaron en la cara de la leña, pero nada más. Hay que mirar un poco el cielo de vez en cuando. Eso sugiere celebración. Sí, es verdad. Pero usted me dice que hubo luces, que nos van. Y bueno, hay que contar hay que contar a los oyentes que estamos en las sierras de Córdoba, claro. Tenemos el Uritorco aquí cerca, entonces estamos acostumbrados a ver cada tanto aparece alguna lucecita por ahí dando vuelta que se gira medio raro en el cielo. Pero en un contexto latinoamericano vos ves lucecitas en el cielo y pensás que te van a bombardear, una cosa así. Sí, por eso le decía, yo no sabíamos si era un helicóptero, que era, no sé, uno lo ve de lejos y dice, será un satélite, después dice, no, mirá que se movió raro. Igual bueno. Yo no sé si pueden ser luces de bombardeos o lucecitas láser. No sé si vieron que ahora una modalidad que tuvieron los que se manifiestan en Chile. ¿Cómo derriban drones? ¿Vio? ¿Cómo derribar drones con la maldita, las lucecitas esas que uno tiene? ¿Qué arma? El puntero láser, ¿no? Un puntero, yo no lo... O sea, miren, yo odio los drones, ¿no? Para mí el drone existe para que nos legitimemos, nos acostumbremos a la presencia de artefactos que nos vigilan. Yo no lo puedo creer, o sea, con uno de esos, simplemente aparatitos... No, con unos cuantos igual, ¿no? Pero... No, bueno, pero si te juntás con una banda, prendés las lucecitas láser, apuntás a uno de esos drones insoportables... En realidad lo que le apuntas es a la cámara. El drone se maneja con una cámara, entonces la cámara es un agujerito. Si uno le mete una luz láser a la cámara, el que está operando el drone, que lo está operando desde un celular o desde una computadora... Lo único que tiene para poder manejar el dron es, es lo que ve la cámara. Mirá, si la cámara qué ve, buen dato, ¿eh? Qué buen dato. Claro, todos los días cámara se uno lo que ve es solamente una luz brillante de láser que te encandila. Si, ¿alguna vez le apuntaron con un láser en la cara? No, es creo imposible. Que no, por suerte no. Es imposible ver. Pero te quema los ojos. Y por eso, estaría entonces, siendo bastante nocivo, me parece. El conductor del dron que está manejando la control remoto, evidentemente no sabe para dónde llevarlo y ahí es donde se estrella el dron, en teoría. Por eso, pueden ser no, esas luces que ustedes dicen haber visto y yo no vi ni un pomo. ¿Un habrán drone? Sido luces, ¿eh? No, drone? Lucecitas láser. Ahora que se difunde mucho esto. Yo no las vi igual, pero hubo varios avistamientos así, gente que ha coincidido en distintos lugares acá de Punilla que ha visto algunas luces en el cielo estos días. Bueno, pero entonces podemos descartar que hayan sido los militares, ya es una no, buena. No, fueron los militares. ¿Eh? Bueno, perfecto. Che, hablando de militares, salió un tren desde acá de Córdoba cargado con insumos militares para Jujuy. Hay entrenamiento de tropas en Salta y en Jujuy. Decía, ahora vamos a buscar el titular ahí en el teléfono, pero creo que hace una banda de años que no pasaba eso acá en Córdoba. Sí, no sé quién publicó eso igual, digamos. ¿De dónde sacaste eso? No me acuerdo. Hay que fijarse en los portales, que de qué portales hay cada chamullero. Tape, creo que si no. Dame dos segundos. Le sí. Mandamos un saludo a Roberto Navarro, que obviamente es muy conciso y da unas informaciones que... que obviamente que no nada tirado de los pelos ni nada quizá. Y que obviamente es alguien comprometido en muchas causas sociales del país como los temas ambientales, los represivos y que seguramente va a seguir presente ese su compromiso en los próximos 4 años quizá seguramente un poquito más calmado capaz, ¿eh? Capaz que no va calmado. A ser no va, va a estar se va a preocupar por todos los quilombos que hay en el país lo va a difundir seguramente en forma tan estable, tan certera como, no sé, como Página 12. así que bueno, le mandamos... Me hace una seguridad bárbara. Sí. No, igual lo que sí, esto es hablo en cero. Sí le mando un saludo al colega Gustavo Molina, que sí trabaja en el Destape, con todos los límites que tiene un portal de comercial, pero que hizo, y estuvo cubriendo ahí, porque estuvo Mauricio Macri en Córdoba. Estuvo Mauricio Macri en Córdoba para al otro lado de la montaña, que son las Sierras Chicas, y estuvo ahí veraneando... aprovechando el fin de semana largo. Hablando no, creo de que está todavía, me parece. ¿Eh? Vino de veraneo, de vacaciones. De vacacionar, sí, a descansar, mira. Qué sé yo, y se fueron con... en Sierras Chicas hay todos emprendimientos, countries, campos de golf, etcétera, sí. Pipí cucú, y estuvieron ahí chochos dos intendentes, como son Daniel Salivi y alguien más conocido, Eduardo Romero, que es un famoso golfista y ahora es intendente de otra ciudad que es Villa Allende. Y así que estuvo ahí disfrutando las vacaciones, se sacó selfies, etcétera, y obviamente generó mucho ruido ver... Perdón, los intendentes cómo estuvieron a full sacándose fotos con Macri, incluso en momentos donde no debían. A tal punto que tenés una imagen de Macri rascándose casi abajo mientras ve la tele. Y eso lo sacó uno de los dos intendentes. Y claro, generó medio rechazo porque dice, mirá esas imágenes de Macri no haciendo nada. Se prende fuego la plancha. Claro, se prende fuego el continente y él está casi tirado. Rascándose. Fotos que salieron en las redes sociales, las cuentas oficiales de los intendentes y una pequeña manifestación ahí repudiando la presencia de Macri con... Es interesante, usaron Wipalas, por la situación Latinoamérica, que remite seguramente a lo de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y también reposeras. Como que uno de los símbolos que ha sido la figura de Macri es la reposera. Estar cómodo, ¿por qué uno se niega a estar cómodo? Aparte, ¿por qué usar banquito cuando hay reposera? ¿Cómo no va a estar cómodo en la provincia que le dio el 62% de...? Si no se siente cómodo en Córdoba, Macri no sé dónde se va a sentir. 71% le dio. ¿71? En así terminó. Así terminó. Escrutinio definitivo, cordobés. Se siente chocho ahí presente. Pero bueno, nuevamente la visita de Mauricio Macri en Córdoba, en este caso no para cuestiones, podemos decir, protocolares, sino para descansar, ¿no? Descansar de tanto gobernar, sí, ¿no? Sí, y mientras disfrutábamos las imágenes en las redes sociales, casi le sacan una foto estando en el baño, así se los digo. Más y sale, un claro. Un poco más, sí, por favor. ¿Qué marca que de papel higiénico usará? Y supongo que la más cara, qué sé yo. Esa de doble papel, con dibujitos. De triple, sí. Tiene dibujitos, cosas claro, lindas, ositos sí. Cariñosos y esas cosas. Claro, esas cositas debe tener, claro. No. Claro, los ositos cariñositos. Claro, algo suavecito, sí. Claro, suavecito. Bueno, después de esto enredando la mañana, no sé si tenemos tiempo para leer algunas noticias. Pero por favor, leamos noticias. La gente está ávida de escuchar noticias. Bueno, uy, pa. estamos hoy entusiasmados que nos saturan los audios. Y bueno, vamos a hacer un repaso de lo que pasa en Latinoamérica. Ayer estuvo Lula da Silva en un acto público en Recife. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, realizó un discurso criticando fuertemente al gobierno de Jair Bolsonaro. Lo acusó de destruir el país y fomentar el odio durante el mitin en el que participó en el noreste del país, su bastión político, nueve días después de salir de prisión. Recordemos que Lula, quien tras una decisión de la Corte Suprema de Brasil recobró la libertad tras 580 días tras las rejas, fue ovacionado ayer por miles de seguidores que desde el mediodía se congregaron en la plaza de Nuestra Señora del Carmó, en pleno centro de la capital del Pernambuco, para participar de este festival llamado Lula Libre. Así que bueno, por un lado tenemos eso en Brasil, por otro lado tenemos a Bolivia, que bueno, obviamente esta es la noticia que más se ha difundido, más polémica, la habilitación de que las Fuerzas Armadas estén exentas de responsabilidad penal. Jeanine Añez emitió un decreto para eximir a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales tras la feroz represión que vivieron este viernes los ciudadanos y ciudadanas de Cochabamba, donde se disparó con armas de fuego a los manifestantes en favor de Evo Morales. Se calcula que hubo 9 muertos. En tanto, en la ciudad de Sacaba ya se reportan precisamente 9 muertes desde la represión de ese viernes. Tenemos 9 hermanos fallecidos hasta el mediodía y hay 2 que están en condiciones de gravedad, informó el representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba. Y de acuerdo a un informe, existen más de 115 heridos que deben ser valorados por los médicos forenses para conocer qué causó las heridas y lesiones de quienes se encuentran internadas en distintos hospitales. Y finalmente lo que pasa en Chile. Chile, Sebastián Piñera admitió que hubo violación de derechos humanos. Me está perdiendo. Así como lo escuchan, reconoció que se han cometido abusos, estamos hablando de abusos de toda índole, ¿no? Y por parte de las fuerzas de seguridad. Finalmente, Sebastián Piñera admitió que se cometieron violaciones durante las represiones de las protestas y el estallido social que dejó al menos 23 muertos. Bueno, esto no, esto es un datito aparte. Hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos. Nuestro gobierno hará todos los esfuerzos para que exista justicia y no impunidad. Pero está hablando de en pasado, como que terminó todo en Chile, ya no pasa más nada. Bueno, eso es lo que acaba de decir Piñera. Para hacer justicia va a tener que procesar a su propio gobierno, digamos. ¿Qué estrategia está utilizando Piñera para sostenerse en el poder todavía? Bueno, por ahora tenemos saldo de 23 muertos según las versiones oficiales desde el gobierno, versiones oficiales. Pero bueno, el datito aquí presente es que Piñera reconoce que hubo violaciones de derechos humanos y promete que va a haber justicia. Ese es más o menos el pantallazo actual que estamos teniendo en América Latina. Promesa de justicia, nueva constitución, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, sí, es verdad, porque también dijo que iba a bancar aún más a las fuerzas de seguridad. Paradójicamente iba a bancar, va a darle más presupuesto a las fuerzas de seguridad, etcétera. Eso lo dijo hace una semana atrás o una semana y media, pero ahora de repente tenemos esta declaración que admite que hubo violaciones de derechos humanos. Para que le hace algunos descuentos, digamos. Sí, ahí va a haber, claro, ahí va a tener que haber aumento menos gastos por represión, dice, y violaciones, y ahí... Claro, bueno. Bueno, ese es por ahora el panorama latinoamericano, y que ya les adelantamos que vamos a tener la primera nota del día va a ser con el pensador uruguayo Raúl Sivecki, alguien que ha tenido una mirada muy polémica sobre lo que se está viviendo a nivel Latinoamérica. Con él vamos a estar charlando al aire. Muy interesante. Sí, muy interesante. Pero vamos ahora a lo que pasa en Argentina, si les parece. Contanos. Las denuncias por abuso sexual aumentaron un 53% desde enero. Las denuncias a la línea de abuso sexual contra la infancia, que es el 0800-222-1717, aumentaron 53,07% entre enero y septiembre de este año respecto al mismo periodo del año pasado. Entre otros factores, obviamente, ¿qué va a ser? La difusión del caso Telma Fardín en diciembre del año pasado, según informaron desde el programa Víctimas contra las Violaciones en vísperas del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual contra la Infancia, que se celebra cada 19 de enero. Entre enero y septiembre de 2019, según datos del Ministerio de Justicia, se recibieron 3.383 denuncias frente a igual periodo de 2018, cuando se habían recibido 2.210. O sea, un incremento del 53,07%. Ese es el incremento de denuncias de abuso sexual contra menores, que obviamente la principal causa es por la difusión, la denuncia que hizo pública de Telma Fardín contra Juan D'Artés, que, bueno, recordemos, el actor ya tiene pedido de captura por parte de Interpol. Claro, la justicia ecuatoriana, ¿no? No, está en Brasil. Claro, pero la justicia ecuatoriana ya emitió la orden de captura, digamos, como que lo está Nicaragua. Si entra en Nicaragua ya iría preso, digamos. Claro, habría que ver cómo sigue. Estaba el tema este de que no había extradición, sí, ¿no? De que, claro, porque D'Artés nació en Brasil, claro, entonces tiene brasilera. Ese amparo, claro. Porque tiene doble nacionalidad. Amparo. Vamos a ver cómo seguirá esta causa. Mientras tanto, se reanuda el juicio a Milani por la desaparición del soldado Ledo. El juicio oral que se sigue al ex jefe del ejército, César Milani, por la desaparición del soldado Alberto Ledo, se reanudará el jueves próximo ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán. Mientras tanto, crecen los casos de sarampión en el país. Ya hay 55 casos en Argentina de sarampión. Estos son casos confirmados y se trata del mayor número de ellos que corresponde a menores de un año. Esto lo reporta el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Gobierno de Salud. 2 fueron detectados en España y 53 en la Argentina. De estos últimos, 7 son casos importados o relacionados a la importación del virus. Y 46 no cuentan con antecedente de viaje o vínculo hasta el momento con casos importados. Recordemos que la semana pasada la cifra era de 48, porque hubo 7 casos nuevos en los últimos 7 días, de acuerdo al reporte oficial. Así que bueno, 55 casos de sarampión que tenemos en Argentina, un número muy elevado en comparación a lo que han sido décadas pasadas, si queremos. Claro. Así que bueno, eso es algo latente. Eso, por ahora tenemos, este es el panorama que estamos teniendo, lo que pasa a nivel país. Bien. Bien, bueno, vamos a seguir. El director no me hace bien la señal, me mira la mamá y yo digo, no sé, me toca a mí. Tenemos, esto es Enredando las Mañanas, te estábamos señalando si tenemos la lista, sí, de... Sí, la tengo, ¿cómo la voy a tener? Bueno. Siempre la tengo. Pero porque vos la tenés, por eso. No, sí, la tengo yo, lo que pasa es que no sabía si era mi momento. Dámela tú, solamente, era solamente te estábamos contemplando. Claro, ¿verdad? No, me mirá y digo, están esperando algo de mí estos muchachos, y bueno. Sí, la mitad de los programas. Muy bien, lo que estaban esperando de mí es esto concretamente. Sí. Vamos a contarles que este programa que estamos haciendo aquí hoy lunes es el Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, la RNMA. Sí, un programa que se hace cada día de la semana en un colectivo distinto, o lo realiza un colectivo distinto de la red. Los lunes, bueno, aquí nosotros en Radio Roja y Radio Panamericana de Huerta Grande y Casa Grande respectivamente, en el Valle de Punilla, Córdoba. Los días martes, Radio Semilla y DTL de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los días miércoles lo hacen los compañeros y compañeras de la radio Zumba La Turba de Córdoba Capital. Y los días viernes La Caterva de Buenos Aires. Son los colectivos que hacemos el Enredando las Mañanas. Pero además de los colectivos que hacemos el Enredando las Mañanas, están todos los colectivos y las radios y los medios que nos retransmiten cada día de la semana por todo el país. Y vamos a nombrarlos: Radio Pública Poma de Jujuy, La Negra de Bolsón, Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de la Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, La Trinchera de Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Roja de Casa Grande, Radio Panamericana de Huerta Grande, FM La Tribu de Buenos Aires, Radio Curva de Salsipuedes, Córdoba, Red Nosotras en el Mundo. Esos son los medios que nos retransmiten día a día. ¿Sí? En la gráfica de este Enredando las Mañanas trabajan los siguientes colectivos: Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces, Radio Che. ¿Sí? En la técnica, desde la radio de la RNMA, el señor Julio Echeverría. Muy bien, esos son los programas. Y si vamos a escuchar algo de música, puede ser. No sé qué. ¿Escuchamos musiquita? Sí, ¿qué tenés preparado? ¿Querés escuchar una banda de Córdoba, Leo? Ya estoy viéndolo desde acá y la verdad presente, que me encanta. Presente, maestro, con esa voz que tiene usted. Eruca Sativa, ¿no? Eruca Sativa, que acaba de lanzar incluso un disco y todo. Y le mandamos un saludo a las chicas y chicos de Eruca Sativa. Vamos. el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Hasta las 12, enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Seguimos en Enredando las Mañanas y seguiremos profundizando sobre lo que está pasando en América Latina. Hay quilombos por todos lados, en Bolivia, en Chile, en Brasil, en Argentina. En cualquier momento se nos podría venir encima. Estamos tratando ahí de comunicarnos con Raúl Sivecki. Raúl Sivecki, bueno, un reconocido pensador latinoamericano de Uruguay, pero que bueno, ha venido por distintos lados del continente, conociendo experiencias de distintas organizaciones sociales. Vamos a ver si nos podremos comunicar con él. Pero bueno, en América Latina obviamente nos genera muchas discusiones, muchos debates y bueno, análisis bastante a veces polémicos, que entran en furibundas discusiones, etcétera, y me parece que siempre son bienvenidos y bienvenidas. Vamos a seguir tratando de comunicarnos con Sivecki. Mientras tanto, vamos a aprovechar con un material que hicieron las compañeras de La Ventolera de Villa María, donde estuvieron presentes en Catamarca. ¿Por qué en Catamarca? Porque en la Universidad Nacional de Catamarca se llevaron a cabo la edición número 4 de Jornadas de Ecología Política. Una serie de charlas, debates, que tiene que ver, bueno, con las cuestiones del extractivismo, cuestiones ambientales, de todo lo que ocurra en el continente, y obviamente estuvieron presentes distintos intelectuales referentes del pensamiento a la hora de indagar qué es lo que nos está pasando a nivel socioambiental. Y una de las que estuvo presente fue Maristela Svampa, reconocida socióloga, investigadora, y también alguien que genera polémica a la hora de analizar lo que pasa en América Latina, más allá de su ser una referente sobre lo que es el análisis del extractivismo. Y La Ventolera la entrevistó a Maristela Svampa. Con ella vamos entonces a simplemente escuchar este material que hicieron las compañeras de La Ventolera de Villa María, que estuvieron, repetimos, presentes en la provincia de Catamarca, para preguntarle a Maristela cómo ve esta situación que se está viviendo en América Latina, donde están generando incomodidad por parte en gobiernos neoliberales, pero también en gobiernos progresistas. Estamos asistiendo al final ya casi catastrófico del ciclo progresista, ese ciclo que se empezó a cerrar en 2015 con la destitución de Dilma Rousseff, la alternancia en Argentina del kirchnerismo al macrismo, y que después también se fue consolidando con el gobierno de Ecuador, de Lenín Moreno, que fue tomando también una, podríamos decir, una deriva más bien aperturista, y hoy en día claramente vemos que en Ecuador ha habido luchas antineoliberales contestando el modelo de ajuste propuesto por Lenín Moreno. En Chile estalló el modelo neoliberal, que ha sido ejemplo en términos globales y locales en toda América Latina, mostrando claramente las aspas de la desigualdad en términos de educación, la desigualdad en términos de acceso a la salud, de jubilación, etcétera, que hoy todavía está en las calles. Y no lo olvidemos, en Brasil ascendió un gobierno de extrema derecha con Bolsonaro en un contexto también muy convulsionado, y estamos ante un golpe de Estado en Bolivia, un golpe de Estado que se montó sobre una revuelta bastante heterogénea, en la cual sectores antidemocráticos buscaron apropiarse de la agenda de la democracia, ¿no? En ese contexto, en Argentina es quizás el único país que vuelve, ¿no?, hacia un gobierno progresista, aunque no sabemos hacia dónde va. Digo esto porque efectivamente hay que tener en cuenta que se han movido, como dice un analista chileno, las placas tectónicas, pero en esa deriva continental no sabemos hacia dónde nos lleva la transición. A diferencia del ciclo progresista, el que arranca entre 2000 y 2003, el ciclo progresista supo articular, o en todo caso vimos la articulación, entre luchas antineoliberales en Ecuador, en Bolivia también, con una dimensión más de tipo civilizatoria, que se articuló con liderazgos regionales, lo que dio origen al ciclo progresista. Al calor de los años vimos cuáles eran las limitaciones de ese ciclo progresista, cómo muchos de esos gobiernos iban derivando en modelos de dominación más tradicional, ¿no? Hoy en día lo que vemos es que esas movilizaciones que se dan en América Latina y que contestan al statu quo son muy heterogéneas entre sí. Sin embargo, los progresismos, digamos, están agotados. No es la misma situación que en el año 2000-2003. Inclusive en términos económicos, no asistimos al boom de los commodities, no hay el precio alto de las materias primas. Es algo que efectivamente se cerró en 2013. En términos geopolíticos también la situación es mucho más tensa en la relación Estados Unidos-China. Y, por sobre todas las cosas, hay una extrema derecha radical autoritaria que busca encaramarse en ciertos procesos de corte popular para tener una rápida traducción político-electoral. Eso es lo que sucedió en Brasil, mi temor es que pueda llegar a suceder en Bolivia. Entonces es un escenario muy diverso al del año 2000-2003, un escenario que nos interpela desde el lugar de las izquierdas para ver de qué manera logramos articular una propuesta en relación a las narrativas emancipatorias que circulan en nuestra América. Esas narrativas emancipatorias tienen mucho que ver, por un lado, con el feminismo, su crítica al patriarcado, los feminismos populares, con esta, digamos, esta visión relacional en la cual cuerpo, territorio y defensa de la naturaleza parecen profundamente fusionados. Y por otro lado, claramente las luchas socioambientales que también traen una narrativa emancipatoria que ha sido la más refractaria, digamos, a ser incorporada en el marco de las izquierdas, ¿no? Entonces, es un gran desafío el que tenemos por delante, en un contexto además de grave crisis socioecológica, cuyos impactos no son solo globales, sino a nivel territorial, muy ligados a los modelos de mal desarrollo que se han venido consolidando en las últimas décadas, desde el agronegocio hasta la megaminería, la expansión de la frontera hidrocarburífera a través del fracking, las megarrepresas, en fin, digamos, un modelo muy ligado a la reprimarización de las economías, pero con fuerte impacto también en los territorios, en la salud de nuestros cuerpos y que atentan contra la reproducción de la vida. Ahí escuchamos a Maristel Svampa en una entrevista con las compañeras y compañeros de La Ventolera en las jornadas de ecología política llevada a cabo en la Universidad Nacional de Catamarca este fin de semana. Y para continuar con el debate sobre lo que está pasando en América Latina, ahora sí lo tenemos en línea telefónica a Raúl Sivecki. ¿Cómo te va, Raúl? Leandro te saluda, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Raúl. Bueno, estamos aquí con la expectativa sobre cómo encarar este debate sobre lo que está pasando en América Latina. Y una cuestión que uno se pregunta es, por un lado tenemos una situación donde se pone en vilo determinadas formas de gobierno neoliberales, como puede ser la de Lenin Moreno en Ecuador, como puede ser el Piñera de Chile, pero también tenemos un golpe de Estado contra un gobierno progresista de Evo Morales. Entonces, como una cal, una de arena, blanco, negro, etcétera. Entonces uno se pregunta, bueno, sumado a lo de Brasil, la aparición de Lula en las calles, uno se pregunta si eso le genera un fuerte impacto negativo a Bolsonaro o no, pero queda la pregunta pendiente, sabiendo que estamos en situaciones donde tanto gobiernos neoliberales como progresistas están en vilo, ¿cuál sería la raíz misma que explica este fenómeno que estamos viviendo hoy en día? Un poco lo que escuché que planteaba Maristela, ¿no? El tema del extractivismo. Yo creo que lo que es común a gobiernos conservadores y progresistas, creo que ambos son neoliberales, y luego explico por qué, es un modelo económico basado en el despojo de los territorios, en la transformación de la naturaleza en mercancías, para lo cual es necesario desplazar poblaciones, contaminar fuertemente, imponer un modelo de acumulación que le hemos llamado, con toda razón, se le ha llamado acumulación por despojo. Uh-huh. Ese modelo de extractivo, que es soja, minería a cielo abierto, grandes obras de infraestructura, especulación inmobiliaria urbana. Ese modelo, unos lo administran de un modo y otros de otro, pero el modelo es el mismo. Ahora ustedes en Argentina tienen un cambio de Macri a Fernández, pero el tema de la soja no entra en discusión, por poner un ejemplo. Uh-huh. Ni que hablar del uso de glifosato. Entonces yo creo que es el mismo modelo, solo que unos lo administran de un modo y otros de otro, y cada vez con menos diferencia. Y creo que eso es lo que está estallando en toda América Latina, independientemente de los gobiernos. ¿Y por qué el extractivismo está genera polarización social, un fuerte enriquecimiento del 1%, una situación de exclusión y de empobrecimiento de las mayorías, y así sucesivamente? Y ese es el modelo que en Ecuador, que en Bolivia, que en Nicaragua, que en Brasil, que en Chile, está descosiendo nuestras sociedades. ¿Y por qué estaría estallando el extractivismo? Porque genera una situación insostenible. Uh-huh. O sea, el modelo extractivo genera, por ejemplo, por hablar de mi país, que es lo que más conozco, que es un país donde pequeño, donde las contradicciones no son muy agudas, en Uruguay tenemos que la mitad de los asalariados, o sea, de las personas que tienen trabajo asalariado, que no es toda la población, que es un sector, es la mayoría, pero no toda la población, la mitad tienen un ingreso menor a 2 salarios mínimos. Esto quiere decir que no alcanza para vivir. Y entonces genera esa situación, precariedad laboral, inestabilidad laboral. Cada vez el extractivismo genera menos posibilidad de gobernabilidad, porque las condiciones sociales que impone el modelo son muy duras, muy excluyentes. Uh-huh. Ahí, Raúl, en el caso de Bolivia, por ejemplo, por lo menos en las redes sociales, en los portales, quizás se ha generado polémica este artículo que vos escribiste, donde señalás como título que en Bolivia hubo un levantamiento popular aprovechado por la ultraderecha. En base a esto que vos decís, al haber una crisis de extractivismo, esas manifestaciones que surgen en las calles se trataría de un elemento popular, pero también uno lo viene leyendo a partir del contexto sobre el intento de reelección de Evo Morales, con lo cual uno en realidad, en general, los análisis pasan porque esas manifestaciones fueron por una cuestión institucional, un rechazo a un Evo Morales uh-huh. eternizado en el gobierno. En ese sentido, ¿cómo se relaciona esto con la cuestión de la del estancamiento que está teniendo el extractivismo como modelo? A ver, Bolivia tiene algunas condiciones particulares. Bueno, todos los países tienen condiciones particulares. En Bolivia, la crisis del MAS comienza en el año 2011, cuando se intenta hacer una carretera por un territorio indígena, parque nacional, que se llama Isidoro Secure, y las siglas son una carretera que atraviesa un parque nacional financiada por Brasil para la exportación de materias primas, de commodities. Uh-huh. Y eso es el modelo extractivo. Ahí comienza la crisis. Ahí se produce un enorme movimiento popular de base indígena para detener esa carretera. Y a partir de ahí, los dos grandes movimientos que habían estado involucrados en esa marcha en defensa del TIPNIS, la CONAMAC y el SIDOB, son perseguidos duramente por el gobierno del MAS. Y eso para mí muestra claramente, aparte de otras crisis que ha habido vinculados a los mineros y a otros emprendimientos extractivos, eso muestra claramente cómo el extractivismo, como la profundización del modelo extractivo, está en el trasfondo de la crisis del MAS. Después, en 2016, Evo Morales, y esto los defensores a ultranza del MAS no lo hablan, el gobierno de Evo Morales decide hacer un referendo para reelegirse para un cuarto mandato. Y el referéndum le dice no. Y lo que hace Evo Morales para salir adelante y presentarse igual es modificar algunos órganos de contralor, como el Tribunal Electoral, que le dicen que sí se puede presentar, pero no obedece el resultado de un referendo convocado por él mismo. Esto a mí me parece muy grave. Y finalmente se llega a la coyuntura actual, en la cual inicialmente no hay un golpe. Yo escribí esa nota hace una semana, el lunes pasado. Después sí se concreta un golpe, que el día del miércoles 13, cuando el Parlamento sin quórum y sin los diputados del MAS, que son la mayoría, nombra una presidenta, porque había un vacío constitucional, no había autoridad. Y se desata, por un lado, una ofensiva de la ultraderecha, de racista y colonial, muy potente contra los movimientos, pero también una ofensiva de los masistas de carácter violento. O sea, ahí hay dos sectores violentos peleando entre sí, y es cuando algunos planteamos que la defensa del Parlamento de las Mujeres, de la posición de María Galindo, de Silvia Rivera, que buscan desarmar esta lógica de guerra. Bueno, ahí está bueno resaltar un puntito lo que decís, Raúl, porque bueno, también se ha generado polémica de que en un principio tu posición era que no hubo un golpe de Estado en Bolivia, pero ahí aclaras que, según tu criterio, el golpe de Estado ocurre con esta situación parlamentaria de poner a Áñez como la presidenta interina, pero no en el momento en que Evo presenta su renuncia o lo anuncia. Evo presenta la renuncia porque quiere, se le sugiere una que es comandante del ejército, William Salimán, y toda su intención es renunciar para volver con más. Lo que plantea Silvia Rivera me parece muy fuerte, y es que el relato de golpe, la insistencia en el golpe, no digo que finalmente ha habido, pero el relato centrado en el golpe pretende hacer olvidar la persecución de Evo Morales a los movimientos indígenas, pretende hacer olvidar el no respeto al resultado de un referendo, para mí eso, insisto, es gravísimo, y pretende hacer olvidar toda la gestión extractivista autoritaria del gobierno del MAS. Entonces, es la forma de blanquear, o sea, poniendo permanentemente el problema en el otro, pretende hacer blanquear los propios desastres que ha hecho ese gobierno, ¿verdad? Vos sabés que habíamos entrevistado al académico chileno boliviano Jorge Viañas, y preguntándonos por qué no se evitó un golpe de Estado en Bolivia, como en Venezuela de alguna manera hay movimientos para evitar que se concrete un golpe, pero en Bolivia se concretó, y según Viañas dice que es porque podemos mencionar un segundo periodo de lo que han sido estos mandatos de Evo Morales, que ya no ha estado llevando a cabo organizaciones de base, sino que ha sido una gestión más apegado a la clase media, cuestiones institucionalistas, a tal punto que después del referéndum deciden utilizar un grupo de abogados, técnicos, etcétera, para que legitimen su reelección, y de ahí nomás sale este fallo judicial que avala la reelección de Evo en base a que es un derecho humano que un mandatario pueda ser reelecto de manera indefinida, digamos. No sé si vos estás de acuerdo con eso, que de alguna manera podemos decir que en Venezuela hay una base de movimientos sociales dispuestos a evitar un golpe de Estado, y no así en Bolivia. Lo que yo veo en Bolivia es que los sectores sociales, o sea, los movimientos indígenas, que en el 2003 lucharon contra el régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada y lo derrotaron, con decenas, 60 muertos en unas pocas jornadas, esos movimientos hoy no eran movilizables por el MAS para defenderse, porque se había peleado con su base social, se había distanciado de su base social. Entonces, cuando Almagro plantea que hubo fraude el domingo 10, cuando Calimán le dice que le sugiere que renuncie, cuando entra el macho Camacho, que es impresentable, con la Biblia y la bandera a casa de gobierno, no hay gente en la calle defendiendo al gobierno, claro, ¿verdad? Cuando el motín policial, más aún, la COB, la Federación Minera y los principales movimientos le dicen, bueno, hermano, es hora de renunciar. Y esto es un gran drama, y el gran drama para mí, otros plantean que en realidad fue un autogolpe del Evo la renuncia. El gran drama es que se está utilizando a la población como carne de cañón para defender una posición política, que es que Evo vuelva. Raúl, a principios de la década vos habías declarado que se venía el fin del ciclo progresista y efectivamente uno veía que los gobiernos progresistas se estaban agotando, digamos, ya no estaba más Correa, terminó el periodo kirchnerista, y así como ahora aparecen gobiernos más neoliberales, ya se están cayendo, Lenín Moreno, Bolsonaro, bueno, hay una incertidumbre, Macri no duró un mandato nomás, digamos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podríamos describir la situación de la hora, digamos? Si podemos mantener la idea de decir, se acabaron los ciclos progresistas, pero a la vez estamos viendo que se están acabando periodos que son más neoliberales que estos gobiernos progresistas, y entonces quedamos en esa incertidumbre, que se viene el día de mañana también. Ajá. ¿Cómo se llaman estos gobiernos que vienen ahora? Yo cuando planteé en el 2013 el fin del ciclo progresista, planteé que vinieran después del progresismo no tendrían gobernabilidad. Yo creo que la principal característica de este periodo es que se evaporó la gobernabilidad. Gobierne quien gobierne. Yo creo que ahora casi no quedan gobiernos progresistas. El gobierno de Fernández no es lo mismo que el kirchnerismo, y ustedes lo experimentarán en breve. Es un gobierno mucho más moderado y mucho más centrista que lo que fue el gobierno de Néstor y de Cristina. ¿Es progresista? ¿Usted lo califica como progresista a este gobierno? Lo que está detrás de todo es que se evaporó la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque las bases materiales de la gobernabilidad, que fue lo que Maristela Svampa plantea como el consenso de las commodities con un precio muy alto, esto se terminó porque las guerras comerciales en el mundo después de la crisis del 2008 son muy agudas, particularmente entre China y Estados Unidos, ¿no? Y porque en la región latinoamericana la fuerza que han adquirido los movimientos y los sectores populares hace que no sean aplicables pacíficamente paquetes de ajuste por parte de ningún gobierno. Macri no tuvo paz social, Bolsonaro no tiene paz social, Piñera no tiene paz social, y ningún gobierno de la región la va a tener en adelante, sea del signo que sea. Raúl, para ir cerrando, se genera mucha polémica sobre los análisis que se vienen, sobre todo en el tema de Bolivia, que muchas veces cuando se plantean estas cuestiones se acusan a estos planteos de decir no, eso es hacerle juego a la derecha, porque en ningún momento hablan de la influencia del imperialismo norteamericano, etcétera. ¿Vos qué respuesta podrías dar frente a esos puntos, a esos señalamientos? Bueno, a mí lo que me llama la atención es que todos los análisis digan exactamente lo mismo, ¿no? Por supuesto que el imperialismo norteamericano hace su juego y las derechas en la región, pero quien está apuntalando hoy al gobierno de Bolsonaro es China, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que está sucediendo en el patio trasero, en el ex patio trasero de Estados Unidos, y es un elemento fundamental de la inestabilidad, es una dura competencia entre Estados Unidos y China. Entonces, y además, fíjate qué cosa más curiosa. Los pactos que tenía China con Kirchner, con Cristina, se revalidaron con Macri y se volverán a revalidar con Fernández. Quiero decir que la presencia china no es que China apoya a los gobiernos progresistas y Estados Unidos a los gobiernos conservadores. Unos y otros pelean por ganar espacio. Entonces, por supuesto que el imperialismo yanqui hace su juego,

Medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las fronteras se mueven como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Seguimos en Enredando las mañanas. Sí, seguimos a estar atentos y atentas a lo que pasa en América Latina. Y como habíamos anunciado al principio, estuvo Lula da Silva en este caso en un festival que se realizó ayer nomás con el festival Libre Lula. Y él agarró nomás el micrófono. Ahí se lo apoderó. Sí, sí. Se lo dieron, dice. Lanzó duras críticas a Jair Bolsonaro. Entre otras cosas, lo que dijo fue lo siguiente: yo podría haber ido a una embajada o a otro país, pero preferí ir a la cárcel, porque quería desenmascarar a Moro, el que fue juez federal y ahora ministro de justicia de Bolsonaro, a Bolsonaro y a Lavallato. Lavallato, el gran escándalo de corrupción, claro. También dijo, ellos están destruyendo el país, están destruyendo la esperanza, están fomentando la milicia en este país y alimentando el odio. Soy un hombre de 74 años de edad con energía, de 30 y tesón de 20. No voy a parar de luchar para que nuestros hijos vivan una mejor vida que nosotros. Esto es lo que dijo el expresidente Lula da Silva ayer nomás en un festival muy convocado con muchísima gente, cumpliéndose ya una semana de su libertad después de estar 580 días en prisión, por una causa menor de lo que es el amplio espectro que es el Lavallato, que fue supuestamente haberle pedido prestado un departamento. La compra de un departamento. Claro, extraña, ¿no? Un departamento, etc. Así que bueno, duras críticas a Jair Bolsonaro y a Sergio Moro, que repetimos, Moro fue el que estuvo investigando la cuestión del Lavallato y de repente se convirtió en ministro de justicia de Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Qué bárbaro, ¿no? Cómo van vuelta ahí los cargos, ¿no? Es terrible. Sí, sí. Y bueno, vamos a ver, habrá que estar atento cómo va a continuar, ¿no? La gestión de Bolsonaro y cómo continuará la situación de Lula da Silva. ¿Cómo hace oposición Lula, digamos ahí? Claro, cómo hará oposición, etcétera. Mientras tanto, vamos a escuchar algo de música en la sección Hembra. Bien. De María Belén Musacchio. ¿Qué tiene? ¿Qué viene? ¿Qué tema? ¿Qué país? Y precisamente, no era casual, ahora sobre Brasil. Muy bien. Bueno, vamos a escucharla entonces. Hembra que canta. Hembra que amamanta. Hembra que enhebra pensamientos y los convierte en canción. Hembra, sonidos de mujer. Esta semana en Hembra escucharemos las voces de nuestras hermanas de Brasil, mujeres fuertes, revolucionarias, que en su canto mixturan las variadas raíces de donde provienen. Hoy Brasil nos trae a Ana Carolina Souza. Nació en Juiz de Fora el 9 de septiembre de 1974. Es una cantante, compositora e instrumentista. Su influencia musical viene de la cuna. Su abuela cantaba en la radio y sus tías y abuelas tocaban percusión, piano, cello y violín. Su carrera de cantante la inició en la adolescencia, presentándose en bares de su ciudad natal. Con la finalidad de hacer música como una profesión, Ana deja el curso de letras y sigue hacia Río de Janeiro, donde es descubierta por Luciana de Moraes, hija de Vinicio de Moraes. Luciana queda encantada con su voz grave y llena de melodías y la contrata para un sello. En 1994 llega al público de todo Brasil el CD Ana Carolina. Este CD rescata los clásicos antiguos de la música popular brasilera y revela a Ana Carolina como compositora. Su segundo álbum, Ana, Rita, Joana y Carema e Carolina, también fue un éxito, lanzado en 2001. Este disco revela toda la sensibilidad e irreverencia de la cantante. Estampado es su tercer disco. En él hace una mezcla de ritmos única e original. Su cuarto trabajo reúne éxitos de los tres primeros. En el 2005, la cantante se reveló bisexual, generando polémica y atrayendo una serie de nuevos fans. En el 2006 lanzó otro álbum, Dois Quartos. La cantante se supera en madurez, creatividad y en osadía. En 2009, luego de 10 años de carrera, lanza su disco 9, desligándose de esas tendencias pop baladas de los discos anteriores con un disco más tranquilo, lleno de arreglos y melodías suaves, y letras cada vez más maduras. Ana empieza a componer en conjunto junto a la italiana Chiara Sibello, una cantante y compositora, y realizan composiciones que van desde el pop hasta el tango electrónico. También lanzó un CD y DVD de dúos con diferentes artistas importantes en su carrera, como John Legend, Esperanza Spalding, Seu Roger, Gilberto Gil, entre otros. Hoy escuchamos el tema Garganta, de Ana Carolina. Dan dan tiran den den den den dan din o yen dan dan de hu me pi minha garganta estranha quando não te vejo me vem um desejo doido de gritar minha garganta arranha tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Minha garganta arranha a tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Veio madrugada perturbar teu sono como um cão sem dono me ponho a ladrar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueço, parcela a rodar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueço, parcela a rodar. Sei que não sou santa, às vezes vou na cara dura, às vezes ajo com candura pra te conquistar. Mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura só pra te agradar. Mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura só pra te agradar. Vim parar nessa cidade por força das circunstâncias. Sou assim desde criança, me criei meio sem lar. Aprendi a me virar sozinha. Se eu tô te dando linha pra depois te... Aprendi a me virar sozinha. E se eu tô te dando linha pra depois te abandonar. Aprendi a me virar sozinha. E se eu tô te dando linha pra depois te abandonar. Aprendi a me virar sozinha. E se eu tô te dando linha pra depois te abandonar. Estranha. abandonar. Aprendi a me virar sozinha. E se eu tô te dando linha pra depois te abandonar? Hembra, sonidos de mujer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Seguimos en el Enredando las Mañanas de este lunes 18 de noviembre, son las 11:06 de la mañana y... ¿Te puedo presentar? Por favor. Presentamos la sección Nuevas Tecnologías siguiendo con América Latina, porque no solamente en las calles pasan cosas, también pasa en el mundo virtual, en el mundo de las redes sociales, en el mundo de esa vorágine indescifrable que interpreta de códigos binarios, etcétera, que siempre se oculta en cuestiones muy cloacales, como ya todos sabemos quienes manejamos las redes sociales. Y lo que pasa en América Latina, también vamos a descifrar ese universo virtual de la mano de Juan Martín, aquí con las nuevas tecnologías. Sí, bueno, acá básicamente nos basamos un poco en una nota de los compañeros de Anred, de la agencia de noticias, que bueno, recopilaba un poco algunos hechos que tienen que ver con las cuestiones cibernéticas y bueno, esta cuestión de los fraudes, no sé, o de las cuestiones de las falsedades de lo que tiene que ver con las tendencias en internet, ¿sí? Uh-huh. Ustedes saben que el Twitter o la red social se maneja con una cuestión de tendencias, o sea que si mucha gente manda muchos mensajes sobre un mismo hashtag, los famosos hashtags, se genera una tendencia que es lo que hace lo más comentado en las redes sociales. Claro, lo más comentado, el que le dicen el trending topic, algo así. Claro, trending topic. Claro, las 10 cosas más comentadas en las redes sociales. Son los 10 temas más hablados que tienen que ver con los hashtags, ¿no? Con seguir un hashtag y que la gente lo retuitee o lo comente. Siempre, ¿no? A veces siempre tendencia en hashtag en momentos álgidos, no al golpe de Bolivia, por ejemplo. Claro. Lo cual, bueno, ahí te fija una posición de decir, hubo golpe de Estado y hay que repudiarlo. Pero a veces ocurren llamativamente hashtag. Durante la campaña electoral en Argentina, sí. Ya ha habido casos donde se dieron casos de cuentas falsas también, que se crean en el momento para generar este tipo de tendencias. Ah, claro, desde ahí te referís al fraude en lo que tiene que ver con la manipulación de las redes. Manipulación de las redes, claro. Bien. Sí, no, fraude electoral. No estamos hablando de fraude a nivel de generar una imagen de algo que no está pasando. Te dicen que lo más comentado es, claro. Aguante Macri diciendo, todos son macristas, claro. Y sin embargo son todas cuentas truchas. Tal cual, claro. Tal cual, exactamente. Bueno, en el caso de Bolivia, hace unos días, pasó lo mismo con el golpe, ¿no? Había un hashtag que se impuso en las redes que era no hay golpe en Bolivia. No hay golpe. Y que, nada, o sea, se descubrieron enseguida 4.600 cuentas falsas. O sea, cuentas falsas, ¿qué es una cuenta falsa? Una cuenta falsa es, te metes en la cuenta, ves que el tipo no tiene seguidores, por ejemplo, que no sigue a nadie, que no tiene tweets, o sea, que tiene 3 tweets. Entonces, digamos que se creó hace 15 minutos la cuenta. Entonces ahí, bueno, y cuando esa conducta se repite en un montón de cuentas, uno se da cuenta que ese tipo de práctica es alguien que está o alguienes que están atrás de una computadora, de varias computadoras, generando cuentas y lanzando y promoviendo que ese hashtag sea trending topic, ¿no? O sea, uh-huh. que pase a ser de lo más hablado, como decía Leandro, y que genera una tendencia que la gente dice, mirá lo que se está hablando o lo que está pasando, o genera opinión sobre todo en lugares más lejanos, ¿no? Donde por ahí no estamos. No sé, acá en Argentina quizás tenemos más, estamos cerquita de las cosas que están pasando en Bolivia, en Chile. y por ahí tenemos otro termómetro, pero quizás alguien que está, no sé, del otro lado en Europa y mira, entra a Twitter y se da cuenta que lo más hablado es que no hay golpe en Bolivia, por ejemplo. Nada, se queda con eso quizás. Esto pasó también en Chile, ahora, hace dos días atrás, en Chile se instaló también un hashtag que decía Gracias Carabineros, ¿sí? Apareció en la lista de tendencias, ¿sí? Una... Gracias Carabineros. Sí, Gracias Carabineros, nada, también con montones de cuentas falsas, no tengo precisado la cantidad de cuentas, pero un montón de cuentas falsas al poco tiempo de las denuncias, o sea, se empezó a denunciar. Sí, y luego de su primer tendencia mundial, el hashtag desapareció de las listas de tendencias, incluso en Chile. O sea, cuando hay mucha gente que se proclama y denuncia que estas cuentas son falsas o que hay algo raro en este tipo de tendencias, evidentemente Twitter lo que decide es borrarlas las cuentas. Un dato no menor es que esto se da al mismo día, ¿sí?, en el que se cumple un año del asesinato de Camilo Catrillanca, ¿sí?, comunero mapuche asesinado por la espalda por el sargento Carlos Alarcón, miembro del llamado Comando Jungla de Carabineros en Chile, ¿sí? El hashtag, decíamos, Gracias Carabineros, apareció por encima de Catrillanca, ¿sí?, lo que tendría además la utilidad, fíjense, la utilidad de silenciar el recuerdo de dicho episodio. O sea, cómo se utilizan las redes sociales, ¿no?, en forma fraudulenta y en pos de ideologías, ¿no?, determinadas. Muy bien, en este caso, Gracias Carabineros, ¿está la lista de el número de cuentas truchas? No, cuentas truchas no, lo que decía, pero llegó a los 136.000 tweets. Muy bien, muy bien. O sea, un montón, es mucho, muchas menciones, digamos, y estamos hablando de, no sé, vaya a saber la cantidad de cuentas falsas que pueden haberse creado para poder hacer esto, ¿no? También, ¿no? Muy bien, resaltemos que todo este tema de las cuentas truchas que se basó ANRED, por lo menos en el caso de Bolivia, que no hay golpe en el hashtag, fue una investigación llevada a cabo por Luciano Galup, un periodista que se especializa en redes sociales, que logra procesar la información de distintas cuentas y obtuvo esos números sobre la cantidad de cuentas que se leen truchas en base a eso que vos decís, que no tienen muchos seguidores o que son cuentas que solamente lo único que hacen es retuitear o publican textos o publicaciones que son las mismas que en otras cuentas, etcétera. Porque además la herramienta Twitter también tiene una posibilidad de ver todas esas estadísticas. Uno puede acceder a esa estadística y ver. Entonces ahí uno se da cuenta realmente que las cuentas son cuentas vacías. Si uno empieza a mirar, lo que hizo Galupe es investigar y empezar a meterse en esas cuentas y a ver cuántos seguidores tenía cada uno. Y ahí, bueno, vos agarrás 10, agarrás 20, agarrás 30. No tienen tweets, se crearon ese mismo día. Empezamos a sospechar, digamos, ¿no? Uh-huh. Ya tiene estimado que, actualizando la información por parte de Luciano Galup, que lo acaba de publicar precisamente en Red, 68.000 cuentas falsas. Mirá, en Twitter. Ahí está. Como que las cuentas se van a ir actualizando. Se multiplican, sí. Sí, porque se reutilizan esto, ¿no? En el gobierno de Macri ha pasado también, o sea, han generado tendencias todo el tiempo con cuentas falsas, ¿no? Básicamente, que generan esta cuestión a nivel tecnológico que nos da estos usos, no sé si indebidos, pero... Se podría considerar como parte del bloqueo mediático, digamos, no solamente que los medios hegemónicos no comuniquen la situación real, sino que esto también aporta. Es una herramienta de silenciamiento también, esto que decíamos, ¿no? Lo del mapuche Catrillanca, ¿no? Que estaba haciendo tendencia y de repente, Gracias Carabineros, lo sobrepasa a base de cuentas falsas. Uh-huh. No porque la gente piense o que le quiera agradecer a Carabineros lo que el desastre que están haciendo en Chile, digamos, ¿no? Como están reprimiendo, violando, ¿no?, y masacrando al pueblo. Evidentemente no. Así que bueno, eso para tener en cuenta, para prestar atención, para despertarnos a la hora de hacer lectura de las redes sociales. Muchas veces con las redes sociales nos pasa, sobre todo, bueno, con Facebook pasa lo mismo, ¿no? Que a veces, muchas veces nos agarramos de noticias que se publican a la ligera y que de repente tenemos que tomar la precaución de empezar a ver, como decía Leandro hoy, ¿no?, cuando hablábamos de la nota esa del tren militar y yo qué sé, que nada, o sea, hay que fijarse de dónde vienen las notas para... Muy bueno, Juan, tener precaución en eso. Las fuentes son muy importantes, ¿no?, para, sobre todo en redes sociales, fundamentalmente, ¿no?, de que no reproducir a veces noticias que nos llegan así como así y apretar el botón de reenviar, porque muchas veces son lo que se dice las fake news. No, qué inglés que tengo, qué barro. Muy bien, actualizando entonces la situación del panorama virtual sobre, más allá de lo que ocurre en las calles, también lo que ocurre en las redes sociales, la cosa que a veces es tendencia, el no al golpe de estado, y de repente sí al golpe, o no hay golpe. Claro, repente, no hay golpe. De repente, y bueno, ¿qué está pasando? Y bueno, nuevamente retomar esto, la cuestión de las cuentas truchas, y obviamente preguntarse quiénes son los que están detrás de la creación, claro, de esa cuenta. Que eso quizás la pata que falta por averiguar, de cuál es el origen de estas cuentas también. Y lo que pasa que, bueno, las redes sociales a veces también son funcionales a esto, ¿no? O sea, hace poquito estábamos, bueno, esta noticia la sacamos de... del portal de Unred, viste, hace muy poquito Unred tuvo la cuenta suspendida también en momentos de que estaban en Chile, un compañero cubriendo, y de repente cuenta suspendida por nada, porque nada, porque pasábamos noticias que no se pasan en otro lado, digamos. No, esto yo desconfiemos de las redes sociales, digamos, ¿no? Muy bien, perfecto, ahí lo tenemos presente. Bueno, ya que hablas de eso, bueno, otro dato en base a los fake news. Se ha hablado mucho sobre que al el actor Robert De Niro habría tomado una posición sobre Bolivia. Ajá, mira vos. Supuestamente repudiando la represión y bancando Evo Morales. El tema es que en realidad surgió de una cuenta que se hace pasar por Robert De Niro. Ah. El tema que fue, precisamente muchos portales publicaron que Robert De Niro se solidarizó con Evo Morales. Se viralizó, digamos. Claro, pero por lo que sé, De Niro no tiene ni Twitter ni nada. Con lo cual ahí nos lleva la cuestión del rol de fake news. Es decir, uno puede publicar cosas que pueden ser condescendientes de repudiar el golpe, pero como es trucha la información, por ejemplo en el caso de decir que Robert De Niro banca Evo Morales, la pretensión sería que se difunda esa noticia para que todos queden como unos boludos o boludas que se difundieron una información que es incorrecta. Pasa, claro. Y entonces también la estrategia pasa por ahí también. Digo, ¿de dónde sacó esto de que alguien publique que Robert De Niro se y capaz que Evo Morales fue y la... que muchos se coben ese... Fue el efecto Roger Waters, capaz, ¿no? Que... No, pero siempre pasa. Roger Waters sí se solidarizó con Evo, pero bueno. Eso sí, eso es real, lo publicó La Garganta Poderosa. Pero lo curioso es eso. Noticias que uno dice son condescendientes, pero que son falsas, digamos. Claro, sí, y sí. Uno diría, ¿para qué necesidad hay de publicar información, mentiras falsas? Y uno diría, porque viene del bando opuesto, que pretende que uno se coma el viaje, que la noticia es real, lo difundís, y cuando te enterás que resultó ser falsa, sí. Tarde. ¿Eh? Es tarde, quizás. Sí, quedá como alguien que no maneja bien la información, no maneja las redes, y quedate al molde, digamos. Entonces también uno tiene que tener presente eso. Noticias que son, uno sentiría que hay una sintonía, pero que es falsa. Entonces diga, ¿quién lo creó eso? Y todo indicaría que fue pergeñado. Claro. Y con una base sólida en la desinformación que hay en toda la población, digamos. La gente no sabe lo que pasa. La primera información que recibe por el teléfono también. Y quizás viendo un poco la contracara de esto, todos los videos que fueron circulando, tanto en Chile como en Bolivia, de la gente que hoy tiene una cámara en su bolsillo y filma y circula, también eso da muestra de que quizás un hashtag como, ¿cómo era el de los carabineros? Gracias carabinero, no pueda tener mucho sustento. Se caen. Sí, bueno, por suerte está tenemos periodistas de investigación como Galum, ¿no? que se queda desenmascarado este tipo de cuestiones, y bueno, y otros y portales como en red y como bueno, tantos otros que también se ocupan de denunciar este tipo de cuestiones que no son normales, que no tienen que ver con la buena información, ¿no? Y bueno, podemos estar atento, lo importante es estar atento. Vamos a ver si para otra semana podemos armar algún informito de cómo reconocer una noticia falsa, quizás. Vamos a ver, capaz bien, que bueno, por ahí algunos tips como para cuando uno está en internet navegando y que se te cae toda esa bola de información que se te viene encima, que se te invade, que se te desparrama arriba del teclado y uno no sabe a veces qué hacer con esa información, empieza a separar y de repente dice, esto será verdad, será mentira, qué pasó, no, qué no pasó. Y bueno, ahí por ahí encontrar algunos tips, como esto que decíamos de las fuentes es fundamental, pero bueno, hay más algunas opciones, cuestiones más, también a veces la forma de reacción, ¿no? Y cosas por el estilo que nos indican a veces, que nos dan indicios de que la noticia está armadita. Muy bien. Yo simplemente volver a resaltar, se hacen informes sobre las cuentas truchas, etcétera, pero siempre nos queda pendiente quién las crea. Claro, quién las crea. En el caso de Cambiemos, el gobierno argentino se calcula que lo estuvo manejando Marco Peña con el famoso Troll Center, que supuestamente lo bancaría parte del presupuesto nacional en el área de no me acuerdo de qué secretaría, etcétera, y lo tienen ahí a las y los pibes. Como decías, ¿quiénes son? Los troles son, ¿quiénes claro, son? Los troles. Marco Peña ya lo negó, pero bueno. ¿Lo negó? Sí, creo que hubo una entrevista que obviamente que lo va a negar. Digo, claro. No, ¿cómo voy a bancar yo un troll center? Digo, capaz que en una pero bueno, muchos colegas, muchos medios señalan eso, que existe un troll center manejado por la jefatura de gabinete de Marcos Peña. Pero hasta ahí, digamos, lo de Bolivia no sabemos quién es el que lo fogonea ni nada. Bueno, un poco que leo aquí, no hace falta pensar que sea Estados Unidos, tranquilamente no, una base, una oficinita chiquita y sí. Marcas tendencia. Digamos. No, estamos hablando de una buena conexión a internet. 4 o 5 computadoras, o capaz más también, depende de los recursos que tengas, pero y personas que estén dispuestas a hacer el trabajo sucio, digamos, ¿no? A veces uno, capaz, a veces inclusive hay software que te permite generar, hacer varias cosas a la vez con una misma computadora, generar varias cuentas, no sé, conectarse con varias, mandar ese mismo hashtag a muchas cuentas a la vez, o sea, hay un montón de herramientas que a veces desconocemos. O el usuario no están accesibles al usuario común, pero que uh-huh. en esos niveles, digamos, donde por ahí hay alguna sofisticación a nivel tecnológico, uh-huh. Se utilizan, ¿no? Para esto. Muy bien, sección nuevas tecnologías y pasamos a una musiquita. No sé qué vas a poner ahora, ¿eh? ¿Quieren escuchar musiquita? Sí, ahí, claro. Yo lo de lejos. Venís muy bien, te digo así hoy. Hoy venís muy bien. Hoy vengo zafar. Venís como, ahora. Venís así tipo de culto, así te diría. Ok. Bueno, no sé si saben, no sé si saben que se viene el cumpleaños de 30 años. ¿El mío? No. Ah, no. 30 años vas a cumplir vos. No, de ninguna manera. Y yo tampoco. Pero no. En fin, se viene el cumpleaños de un evento importante para la zona, que es el Cosquín Rock, que se hace todos los años. Originalmente empezó como un movimiento contracultural importante dentro del valle. Bueno, yo ni me acuerdo. Obviamente se fue transformando con el se fue transformando en algo un poco más comercial, lo cual no le quita su mística original. El Cosquín Rock inició en la Plaza Próspero Molina, donde se hace el de Cosquín, donde se hace el festival de folclore en el verano. Hasta que un día Charlie se enojó y tiró todo por ahí. Efectivamente. Y se empezaron a negociar otras cosas, tanto con artistas como con los políticos locales. Bueno, derivó en lo que hoy tenemos como Cosquín Rock. De todas maneras, se festejan los 30 años de Cosquín Rock. Hay una fecha importante ahora pronto y una de las personas que viene es este muchacho Ruiz Díaz, de una banda Catupecu, que digamos se derivó en una formación diferente. La banda de él, la última, se llamó Bantra y ahora está como solista, pero parece que va a revisitar temas de Catupecu Machu, así bien. Que lo celebramos en una banda. ¿Qué día que tocan? ¿Sabés qué día toca? Sábado 9. Ahora sábado o domingo. Creo que es el día sábado. Yo voy el sábado. Ahí va, ahí yo va. Voy el sábado porque toca Charlie el sábado. No, pero este es pronto, no es el del verano. Ah, no es el del verano. No me estoy refiriendo al festival de como febrero. Un homenaje que tiene que ver con un anticipo de los 30 años de Cosquín. Exactamente, creo que es ahora el 30, si no me equivoco. ¿Ahora en noviembre? Sí, enseguida confirmamos. Ahora lo confirmamos. Bueno, dale. A ver, vamos a escuchar la música y después confirmamos. Dale. Sacan ese frío, escurro entre tus dedos, tus canciones, tus mitos. Más me crujen los maderos de viejos andenes. Las vías muertas nos quieren llevar a nuevos cruces infinitos, destinos imposibles, noches de nunca acabar. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy. Las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Damos comienzo. Bueno, bueno, estoy acá. Presentamos. Sí. Ahí está. Se escapó. Se escapó, pero no se nos, pero lo tenemos ahí, ¿cómo se dice? Amañatado. Está agarrado con la soga, lo enlazó acá arbolito, le tiró la soga rápido, lo agarró. Y quedó agarrado ahí a Gustavo Cedrón, que se escapaba ahí, como el pingo, el famoso pingo, ¿viste? Que salía picando un punto. Pingó, digamos. Estoy acá. Quiero hablar. Bueno, vamos a escuchar entonces la voz obrera, si la tiene el operador ahí, ¿la tenemos? Sí. Tranqui, Gustavo Cedrón. Tenemos la voz obrera con nuestro compañero Gustavo Cedrón, como nuestra columna sindical y, bueno, y noticias obreras y la actualidad obrera. Sí, que bueno, nada, a ver qué nos trae. Sí, no pudo estar hoy en el estudio el Gus. Pero está impaciente. Sí, nos mandó su micro y ahí sale. Vamos. Dale, dale, tranquilo, Gustavo, tranquilo. Damos comienzo al informe semanal de la Voz Obrera para el Enredando las Mañanas. En primer lugar, el Gobierno Nacional reglamentó el DNU que modifica las indemnizaciones por accidentes. Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo avanzó a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación con la reglamentación de este decreto, que establece que para el cálculo de intereses de indemnizaciones se dejará de utilizar la tasa activa de los bancos y se usará el índice de remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables, el llamado RIPTE. Obviamente esto es una reducción de las indemnizaciones, ya que las tasas activas están por encima de los aumentos salariales promedio. Esto quiere decir que por decreto se vulneran los derechos laborales y también demuestra que no es necesario modificar las leyes laborales para hacer la reforma laboral. Los funcionarios macristas forman sindicatos para no perder poder. Se trata de la cúpula de funcionarios que manejaron el sector ferroviario. Crearon un gremio amarillo y aprietan para que sus empleados directos se afilien. La cúpula de los funcionarios macristas que estuvieron a cargo de las sociedades lanzaron una ambiciosa maniobra para quedarse en sus cargos, a pesar del cambio de signo político. Sabiendo que el 10 de diciembre asume la nueva gestión, los gerentes apuran los trámites para conseguir el aval del Sindicato de Personal Superior Ferroviario. La situación fue denunciada por la Asociación de Personal Dirección Ferroviaria. Son los mismos funcionarios que nos persiguen, que odian a los trabajadores, a sus organizaciones gremiales, los mismos que crearon el 0800 Buche, los mismos que inflaron dotaciones gerenciales, inventando estructuras para acomodar a sus ñoquis VIP, denuncian desde la Unión Ferroviaria. Continúan los despidos y los gráficos bonaerenses denuncian a las empresas Ipesa, Sociedad Anónima, Interpack, Flint, Laminación Gráfica, Envapack y Envaplast, ya que estas se apresuran a enviar al desamparo a decenas de trabajadores aprovechando el tramo final de un gobierno despreciable, dice el Héctor Gringo Amichetti del gremio gráfico. El saldo para los trabajadores gráficos es muy negativo en estos 4 años de macrismo, ya que se perdieron 3.500 puestos de trabajo. Durante los primeros 3 años fueron en un promedio de 8 por mes los despidos y en el último año 11 por mes. OLX, la empresa de clasificados online, echó a 21 empleados. A principio de año había despedido a otros 50 y avisó que analizaba irse del país. Ahora echó 21 empleados del sector de soporte a los clientes que funciona en Argentina. Esto no quiere decir que le esté yendo mal, ya que su casa matriz global anunció esta semana una inversión de 400 millones de dólares para comprar otra compañía virtual que tiene sitios de autos en la Argentina y otros países. Confirman el cierre de Luque en Salta y el despido de todo el personal. La cadena de supermercados, que cerró sucursales en varias provincias, confirmó que baja la persiana en Salta. Despide a los 43 empleados que esperan un acuerdo para cobrar las indemnizaciones y los salarios adeudados. Los empleados siguen recurriendo al local porque no pueden hacer abandono del puesto de trabajo para evitar complicar su propia situación frente al despido, pero con actividades mínimas. Ribeiro cerró otra sucursal en Córdoba, ahora le tocó a Morteros, con un escueto mensaje en forma de cartel pegado en una puerta que reza: a partir de la fecha esta sucursal permanecerá cerrada. La cadena de electrodomésticos Ribeiro cerró sus puertas en la localidad de Morteros. Se suma a otras sucursales de la provincia que también cerraron, la de Dean Funes y Las Varillas, además de otras en las que tiene problemas con sueldos atrasados como Villa María, Arroyito y San Francisco. Gerardo Morales se niega a reabrir las paritarias y los gremios jujeños van a la huelga. Los sindicatos del Frente Amplio Gremial de Jujuy anunciaron que realizarán una huelga la semana próxima al sostener que el gobierno de la provincia los empuja al conflicto al no reabrir las reuniones paritarias acordadas y por no responder en forma adecuada ante la judicialización del reclamo. Respecto a la situación de los salarios en la provincia, la dirigente de este Frente Amplio Gremial relató que la pérdida del poder adquisitivo, acorde con la inflación, suma más de un 10% en lo que va de 2019 y un 35% desde 2016. Esto es insostenible para los trabajadores, no hay manera de que no peleemos esta situación. Queremos dejar claro que es el gobierno el que empuja al conflicto con su falta de respuestas, puntualizó Susana Ustarés, de la Asociación del Personal de los Organismos de Control. Les docentes de Córdoba negocian con propuestas de recorte salarial. La burocracia celeste de UPC ha informado a través de las redes sociales que el gobierno de Schiaretti propone eliminar la cláusula gatillo congelada desde el mes de julio y de esta manera pretende cerrar el año con 4% de aumento y pagos extraordinarios en negro, dejando al sector más del 20% abajo de la inflación. Desde el Frente Unidad por la Recuperación de la UPC se está llamando a rechazar esta propuesta y a construir un plan de lucha para evitar el recorte salarial. Los profesionales de la salud de la SICOP afirman que la inflación superó ampliamente el último acuerdo paritario alcanzado y que la cláusula de revisión para actualizar los salarios está pactada para noviembre. Los trabajadores explicaron que existen otros acuerdos salariales que la cartera de trabajo no ha ejecutado hasta el momento. Gremios del correo oficial exigen la reapertura de paritarias también. Exigieron la inmediata reapertura de las negociaciones paritarias, ya que acordar el trimestre faltante es necesario para llevar tranquilidad a los hogares de nuestros representados, mencionaron. Los gremios advirtieron que la caída del salario real se profundizará aún más por los altos índices inflacionarios y la suba en el combustible, ya que esta se traslada al ciudadano en un amplio abanico de productos que aumentan sus precios día a día. Los metros delegados denuncian que también hay asbesto en la línea C del subte. El referente de los trabajadores de subterráneos, Roberto Pianelli, lo denunció en una conferencia de prensa y aseguró que se trata de formaciones compradas en 2015. Hay formaciones de la línea C que contienen asbesto en la cabina de conducción y en el salón debajo de los asientos. Son los trenes Mitsubishi 5000 que fueron comprados en Japón en 2015. Los trabajadores y las trabajadoras del subte estamos muy alterados porque no sabemos qué tenemos. Es muy preocupante el tratamiento que nos dan SBACE, Metrovías y la Secretaría de Trabajo. Esto lo manifestó el secretario de Salud del gremio, Francisco Ledesma. Por el momento no se tomarán medidas de fuerza, ya que aún se están llevando a cabo los trámites administrativos vinculados con este hallazgo. Nos despedimos recordando que los docentes de Chubut se encuentran de huelga hace 4 meses sin el apoyo de la albertista Cetera, que tolera las embestidas antiobreras del albertista gobernador Arcioni. Todo el apoyo al pueblo trabajador de Chubut en lucha. También mencionamos la lucha de Molinos Minetti. Si quieren colaborar, búsquenlos en las redes sociales y pueden colaborar allí en su fondo de huelga. Hasta la semana que viene. Enredando las mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, estamos en el Enredando las mañanas, ya que creo que es este, el cuarto, ¿eh? Ya no, el tercero, no sé, ya me perdí, ya estoy perdido. Lunes 18 de noviembre, 11:37 de la mañana, Enredando las mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, este programa de noticias, ¿no? Que pretende acercar información de primera mano, sí, a toda la gente, a todos los compañeros y a todos los oyentes que se van sumando a esta gran red. Sí, es el momento de... Vamos, es el momento de irnos a Mendoza. Ahí está. En Mendoza, bueno, mañana hay mucha expectativa, mucha tensión por lo que sería la aprobación de una ley que habilitaría ya la mega minería a cielo abierto. Recordemos que en la República Argentina hay provincias donde está el ejercicio, prohibida y otras que no. Donde la mega minería está prohibida. En el caso de Mendoza tienen una ley, la 7722, que prohíbe en todo el territorio provincial la utilización de químicos, como puede ser el cianuro y otras semejantes, que son las que se utilizan para corrosionar las rocas ya explotadas para separarlas de los minerales. Eso se derogaría o se reformaría, eso es lo que vamos a tratar de averiguar, con lo cual se habilitaría, bueno, el impulso de distintos proyectos de minería a cielo abierto en el territorio mendocino, lo cual, bueno, hay mucha organización por detrás, a ver cuál será el resultado o no de esta disputa legislativa que se va a hacer precisamente en el ámbito del Poder Legislativo Provincial. Para profundizar en esto, lo tenemos en línea telefónica a Daniel Funes, vecino autoconvocado, para que nos explique lo que se está pasando en Mendoza y las expectativas de mañana. ¿Cómo te va, Daniel? Leandro te saluda. Hola, buen día, Leandro. Buen día a todo el equipo y a toda la gente del país que nos escucha. Daniel, ¿qué es lo que se va a discutir mañana el Poder Legislativo mendocino? ¿Hay algún proyecto detrás? ¿Hay dos proyectos? ¿Qué es lo que se pretende hacer? Bueno, vos algo explicaste recién. Digo, Mendoza tiene la ley 7722, que no es una ley antiminera, no prohíbe la minería como ha sucedido en otros lados, sino que se redactó en función de ser una ley ambiental. Digo, uh-huh. De hecho, el encabezado de la ley dice: para proteger el recurso hídrico se prohíben algunas sustancias tóxicas y se le da algunos requisitos a la minería metalífera para poder instalarse, digo. No es una ley que prohíbe la minería, sino que el reglamento regula ambientalmente la protección del agua. Claro, prohíbe la utilización de químicos recurrentes en esa actividad. Algunos proyectos que ya vienen debatiéndose ya más de un año largo, es que, bueno, se modifique, se derogue esa ley y que se permita justamente el uso de esas sustancias tóxicas y se limiten o se anulen, se borren de un plumazo algunos controles ciudadanos que habíamos logrado instalar con la ley 7722. Uh-huh. Digo, hay que entender, digo, para el resto de la Argentina, Mendoza atraviesa, producto del cambio climático, atraviesa una sequía muy grande, muy duradera, y que los escenarios hacia el futuro para Mendoza son justamente peores, ¿no? Digo, las consecuencias del cambio climático ya están visibles, ya están actuando en Mendoza, en toda la zona de Cuyo en realidad, y son que cada vez va a ser más seco. Así que bueno, para nosotros es una locura. Si en el 2007, cuando salió la ley, fue el último año en que nuestros ríos traían más agua que la media, digo, si en el 2007 creímos necesario como mendocinos y festejamos, celebramos en las calles esta ley 7722, que había sido pedida justamente desde la movilización popular, mucho más ahora. Y sin embargo, bueno, el lobby minero, los intereses extranacionales y nacionales hacen de que se intente instalar minería en Mendoza, en un contexto en el que, te digo, nuestros ríos están catalogados como secos, que no significa que no traigan nada de agua, sino que el agua que hoy están trayendo no alcanza para el uso de los mendocinos. Hoy traen menos agua de que creemos que es una cura total. Activar, promover, autorizar, digo, una actividad que usa mucha agua, pero que además arriesga cuencas enteras. Digo, Mendoza, los 5 ríos que Mendoza utiliza juntos, sumados, no hacen ni el 1% del río Paraná. Ni siquiera el 1%. De eso es lo que Mendoza utiliza para su producción agrícola, utiliza para sus vides, utiliza para el turismo, utiliza para el consumo humano. Es una locura, un absurdo total, habilitar una actividad que usa mucha agua y que pone en riesgo el agua de Mendoza. Así que en eso estamos, digo, una movilización muy grande, digo, se ha armado mucho revuelo en muchísimos departamentos, sectores de la provincia que se están levantando, hay muchísimas cámaras, desde muchos sectores de derecha, de izquierda, religioso, no religioso, académico, también la gente común, el sentido común, y las asambleas ciudadanas, que estamos tratando de expresarnos en contra de este acuerdo político empresarial y algunos sectores empresariales que están intentando habilitar la minería en Mendoza. Daniel, por lo que sabemos, el proyecto cuenta con el aval de distintos bloques, que son los bloques principales, ¿no? Lo que está sucediendo es lo mismo que sucede siempre. Cuando un tema es demasiado candente, digo, como fue, no sé, el tema del aborto, el tema de la ley antiterrorista o código contravencional acá en Mendoza, hay una orden partidaria de los cabezones de su partido, o ha habido una orden partidaria que no está siendo oída dentro de los bloques. Entonces lo que está sucediendo es que estamos contando voto a voto. Ya no se trata de decir, bueno, el bloque de tal partido está a favor o el bloque de tal partido está en contra. Estamos intentando seducir o convencer, entrar en razones, senador por senador. Nosotros tenemos una cámara bicameral, las leyes están, los proyectos hoy están en senadores. Entonces estamos tratando de convencer a nuestros senadores uno por uno dentro de los bloques, de dividir los bloques en función de la racionalidad de este proyecto. Y lo estamos logrando, si hemos llegado a esta instancia del mes de noviembre para discutir la ley, es porque hemos logrado dividir los bloques y hay mucha gente, muchos senadores que están desoyendo el mandato partidario y dicen: yo no voy a votar, yo tengo que volver a mi pueblo y los pueblos no quieren esto. Y bueno, esa es nuestra tarea hoy, ¿no? De seguir tratando de convencer uno a uno los votos. Ya no estamos en sesiones ordinarias, necesitan para el tratamiento las 2/3 partes. de la Cámara, ese dice el reglamento, y eso es lo que estamos jugando nosotros. Y en el caso de que se diera la posibilidad de tratamiento, bueno, tratar de que no se apruebe, ¿no? O por lo menos no estos proyectos, son muy, muy, muy ridículos. Están desarmando una ley que ha sido ejemplo, que ha sido tomada como ejemplo en muchos lugares de la Argentina y de otros lugares de Latinoamérica. Digo, recuerdo haber compartido con gente de Ecuador, de Perú, y que al leer el texto de la ley, nada, la consideraban como ejemplar, porque no es una ley antiminera, es una ley que obliga a los mineros a generar métodos donde no se ponga en riesgo el agua. Pero bueno, se ve que no es rentable para ellos, lo más rentable es moler todo, contaminar todo y sacarlo rapidito. Así que, bueno, ahí está el desafío, defender lo que tenemos, no volver para atrás. La ley 7722, que se sancionó, porque tengo entendido, en el 2007, y que creo que incluso, bueno, si bien no es una ley antiminera, uno no lo despega, por ejemplo, la que tenemos en la provincia de Córdoba, que ahí directamente es antiminería a cielo abierto, pero por lo que sé también hubo muchas discusiones legales del lobby minero, que trató de derogarla y al final de distintas instancias no lo lograron, digamos. En ese sentido... me gustaría que cuentes un poco eso, sobre el origen de esta ley, porque por lo que tengo entendido, esta ley 7722, que se promulgó en el 2007, surge precisamente de una movida muy fuerte en esa provincia, ¿no? Mira, nosotros arrancamos, y yo siempre que puedo le agradezco a la gente de Esquel, arrancamos tomando conciencia del tema minero en el año 2003. Uh-huh. Digo, en el año 2003 se hizo el plebiscito en Esquel, y a nosotros nos llegaron los rumores esto de que la minería no era tan buena. Ahí, a partir de eso, empezamos a activar, digo, el estudio, la concientización, charlas, la reunión en asambleas. En el año 2005, mi pueblo, digo, en el centro, en el corazón de la provincia de Mendoza, en San Carlos, logramos, para detener un proyecto minero, la ampliación de la reserva Laguna del Diamante. Y a partir de ese hecho muy importante que se dio en el 2005... el resto de la provincia empieza también a activarse y a movilizarse en relación a otros proyectos. En el año 2006 logramos que la legislatura aprobara una ley de suspensión de toda actividad minera hasta que se hiciera un plan de ordenamiento territorial. Lo vetó el gobernador, en ese momento era Julio Cobos, vetó esa ley que ya había sido aprobada por amplia mayoría. Y eso desencadenó una bronca muy grande en los departamentos que teníamos proyectos mineros. Desde el año 2006 al 2007 nos dieron vuelta, la legislatura nos hacían ir para hablar del veto sí, del veto no, ratificar la ley o rectificarlo, o aceptar el veto. Y desencadenó, bueno, ya en junio del 2007, ya cansados del manoseo, íbamos toda la semana a comisiones, a discutir, que lo tratan, que no lo tratan, ningún manoseo terrible a toda la gente que se movilizaba durante casi un año. Y lo que sucedió, bueno, que la gente dice, no vamos más a Mendoza, salimos a la calle. Ese salir a la calle en algunos departamentos, como fue General Alvear al sur, que tenía un proyecto de oro muy cerca, se hizo muy duro, extremadamente duro, duró una semana de corte absolutamente totales de las rutas. Digo, para que uno entienda, la gente no dejó pasar ni las ambulancias, estaba muy enojada, muy ofuscada. Se sumaron los cortes del Valleduco, se sumaron los cortes del norte de la provincia y desencadenan en esta ley que ya se venía trabajando, esta ley de protección del agua, se venía trabajando en la legislatura y que el gobernador mismo, que era el que promovía la minería, la puso sobre tratamiento para parar un poco el conflicto social. Pero contrariamente a lo que dicen los mineros, no es una ley que salió del día a la mañana. La ley llevaba muchos meses de tratamiento y se aprobó en función de la presión social. Después vinieron las denuncias de inconstitucionalidad, las amenazas del sector minero, se llegó a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, y se ratificó en el año 2015 la constitucionalidad con un fallo que es ejemplar. Para otras provincias que tienen conflictos con minería y necesiten antecedentes jurídicos de por qué la minería afecta a los pueblos y el derecho de los pueblos a decidir sobre su futuro, sobre su forma de vida, yo les aconsejo que busquen el fallo, los fundamentos del fallo de constitucionalidad de la ley 7722 de Mendoza, porque es muy bueno, el documento impresionante, está todo ahí, está casi todo, ¿no? Igual las empresas vuelven a apelar, volvieron a pedir la revisión del fallo, y en el año 2017 la Corte o la Justicia ratifica el fallo de la Suprema Corte. No hay ninguna posibilidad de decir que esta ley es mala, que es inconstitucional. Lo que sucede es que la democracia permite, digo, modificar una ley con otra ley. Entonces el único camino que les quedaba a las empresas mineras, a los que hacen lobby por la minería, era la presentación de una ley que derogara la ley 7722, que es en el camino en el que están hoy puestos, ¿no? Quieren voltear la ley o modificarle algunos artículos, haciéndole creer a la comunidad. Digo, los grandes medios de comunicación de la provincia están totalmente cooptados por las empresas mineras. Digo, hay mucha plata y hay una campaña muy grande para avalar socialmente la modificación de la ley, que nosotros estamos contrarrestando a fuerza de pulmón, de folletito, de charlita y de las radios locales, digo, los medios alternativos, así que agradezco también a ustedes, son los que nos van permitiendo llegar a la gente. Para mañana, digo, para esta noche tenemos previsto movilizaciones en toda la provincia, con cacerolazos, ruidazos, digo, movilizaciones esta tarde en toda la provincia, y mañana los que puedan, porque es un día laborable, porque ya llevamos mucho tiempo en la legislatura, los que puedan estar ahí presentes, haciéndole una vigilia a los senadores, intentando que no se cometa la locura de arriesgar un litro de agua del futuro de los mendocinos, de los chicos. En el contexto de cambio climático, hoy nosotros hablamos, no defendemos el agua para nosotros, lo defendemos para nuestros chicos que van a vivir en un desierto, mucho más desierto de lo que ya es. Daniel, me quedó una duda. Antes de que se hablara de esta instancia legislativa, del proyecto de ley, Mendoza ya, en cuestiones mineras, ya fue noticia por el aval de este proyecto llamado Hierro Indio para extraer hierro, si tengo entendido, y se ha presentado mediáticamente como el primer proyecto minero de la actual gestión de Jorge Cornejo. Pero este aval se ha obtenido antes de la reforma de esta ley, la 7722. ¿Hay alguna lectura sobre cómo se relaciona una cosa con la otra? ¿En qué contexto se lo podría definir este caso de Hierro Indio? Bien, lo primero es decirte que lo que se ha aprobado de Hierro Indio es la etapa de exploración. Bien. Digo, le están vendiendo a la comunidad que ya se aprobó Hierro Indio y es mentira, digo, también están engañando a la gente. Se ha aprobado la etapa de exploración porque dentro de lo que permite y no permite la ley 7722, de hecho han cumplido fielmente lo que la ley 7722 pide, dentro de la ley 7722 se aprueba la exploración de hierro indio, no es la explotación. Bien. Lo venden a la comunidad como que ya ese proyecto de exploración ya va a dar miles de fuentes de trabajo, millones de pesos en inversiones, regalías, lo cual es totalmente falso. Es falso porque es una etapa previa, de hecho la deben cumplir porque ni siquiera saben cuánto hierro hay, o están mintiendo, digo están mintiendo la cantidad, cuando hablan de la cantidad de hierro que va a producir la mina, las regalías que va a dar, en realidad si no hacen la exploración no pueden saberlo, ¿viste? Hay toda una cantidad de mentiras, de falacias puestas en los medios de comunicación. Y en este también sentido, la ley 7722 no prohíbe la minería, la regula, le exige ciertos parámetros. Ellos saben que una vez que se presente el proyecto de explotación de hierro indio, es muy difícil que pase el filtro de la ley 77, uso de agua, exploración, los 5 o 8 personas que van a trabajar. Fíjate vos, hasta en la mano de obra. En la exploración son 5 personas, 8 personas. Esa es el único agua que utilizan. Ahora, cuando llegue la etapa de la explotación de la mina, van a tener que regirse por la ley 7722 y ellos saben que no va a pasar. No va a pasar porque la minería del hierro, contrariamente a lo que ellos están tratando de instalar, sí va a necesitar agua. Los proyectos mineros más desastrosos de Brasil fueron Mariana, Bento Rodríguez y lo último que sucedió en Brumadinho. Son minas de hierro, desastres ambientales más grandes de la historia de Latinoamérica y no sé si del mundo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí sí necesitan agua. Entonces, necesitan, ya probaron la exploración, y ahora necesitan voltear la ley 7722 para permitir que Hierro Indio avance a la etapa de explotación. Pero además de Hierro Indio, hay 29 proyectos mineros, según ellos mismos lo van publicitando, 29 proyectos mineros para la provincia de Mendoza. Lo cual es una barbaridad absoluta. Uno piensa que 29 proyectos mineros van a estar utilizando agua, necesariamente nos van a dejar sin agua ni para tomar a los de abajo. Digo, es una locura lo que están planteando. Pero bueno, necesitan voltear la ley 7722 para avanzar luego en Hierro Indio y para avanzar con otros proyectos. Muy bien, Daniel. Completo panorama. Si querés de ratificar un poco la concentración de mañana en el Poder Legislativo de Mendoza, algún datito que nos quieras brindar o realizar simplemente la invitación para el público. Mira, lo que los medios han tratado de instalar es que somos un grupito de locos, zurditos, frustrados, que somos pocos los que nos oponemos a la modificación de la ley. Lo que ha sucedido en estos días, en estos últimos 5 o 6 días, es que muchísimos sectores de la sociedad de diferentes contextos, diferentes pensamientos, empiezan a expresarse en contra de la modificación de la ley. Entonces, a los que escuchan y que son de Mendoza, yo les pido que se sumen esta noche, esta tarde, en su pueblo, en su lugar, a manifestarse. Digo, está este cacerolazo por el agua de Mendoza. Los que puedan, mañana a la legislatura, ahí en la Plaza Independencia. Y el resto de la Argentina, bueno, aquellas organizaciones, aquellas agrupaciones de cualquier color político, de cualquier contexto ideológico, religioso, digo, no importa cómo, que crean esto, ¿no? Que consideren que Mendoza tiene que proteger el agua, que hagan circular por las redes sociales adhesiones a la protección de la ley 7722. Nosotros estamos en una campaña muy fuerte desde hace una semana para demostrarle a los mendocinos que los grandes medios de comunicación que nos están instalando es mentira. Mendoza no quiere minería. De hecho, estamos desafiando, hagan un plebiscito en Mendoza. Y no se animan, digo, ni nos dan debate, no nos permiten hablar en los grandes medios, ni están animándose a que este debate se abra realmente. Entonces, pedirle al resto de la Argentina, de hecho van a haber manifestaciones en la Casa de Mendoza en Buenos Aires, van a haber manifestaciones en otros lugares, que estemos atentos, que nos acompañen en la defensa de la 7722 y que acompañemos entre todos también a Chubut, porque la provincia de Chubut está en un proceso exactamente igual que el de Mendoza. Tienen una ley que prohíbe la minería y se está avanzando en una ley de zonificación minera que permita la actividad minera en muchísimos lugares de Chubut. Dos provincias que avanzaron en contra del extractivismo, en protección de los recursos naturales, y que ahora hay un fuerte interés en destruir esas leyes. Así que bueno, eso, el acompañamiento, el mensaje es a la gente de todo el país que acompañemos, porque son hechos, son símbolos de destrucción del país. Muy bien, Daniel, te mandamos un fuerte saludo. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, bueno, un saludo grande a todos, un abrazo enorme a todos. Daniel Funes, vecino autoconvocado, para darnos este panorama de, bueno, la aprobación o no del proyecto de reforma de la ley 7722 que regula la minería para la protección del agua. Ya para que tengan presente, el artículo 1 prohíbe en toda la provincia de Mendoza la utilización de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico y cualquier otra sustancia tóxica similares en los procesos mineros metalíferos, como para tenerlo presente. Así que me parece... Ese es el artículo 1, como para tenerlo presente. Imagínate cómo hablando. Sigue, digamos. Claro, bueno, como para tenerlo presente. Así que bueno, seguir atentos, sobre todo en un panorama donde se espera que la minería a cielo abierto genere las divisas para paliar, por ejemplo, la deuda externa, etcétera. Lo cual, bueno, entonces en ese sentido hay que tener presente, y un poco lo que dice Daniel, también lo que pasa en Chubut y en otras provincias, y sin mencionar y no olvidarse de Córdoba también, que bueno, habrá que ver también si no existirían presiones para instalar la mega minería, así lo abierto. Bueno, no nos queda casi tiempo, nada más, son 11 horas 59 minutos, nos estamos yendo de este Enredando, nada más yo como para agregar algo así, decir que este martes pasado la Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso extraordinario interpuesto a fines de que el represor Miguel Osvaldo Echecolás cumpla con sus condenas estimadas por la justicia en su domicilio. O sea, le han revocado la domiciliaria a Echecolás, algo que nos pone, al menos en forma particular, muy contento. Así que, no sé, ¿con qué tenemos? No tenemos nada. Como, nos podemos ir con música. Vamos con música, pero ya nos vamos. Nos estamos yendo, nos saludamos a todo el país que estuvieron escuchando viéndonos. Gracias por retransmitirnos, por estar ahí. Y mañana en Radio Semilla, Radio Semilla de Tele, los colectivos que hacen el Enredando las Mañanas desde CABA. Sí, nada. Saludos, Árbol. Saludos, Lucas. Saludos, Juan Martín. Nos escuchamos. Abrazo, Leandro. Nos vemos. Chau, chau.